más por ti. La hora de tu partida se aproxima más y más. Las horas me están matando, me dan ganas de se aproxima más y más las horas.